Vamos a hablar un rato con el intendente municipal de Gálvez, en lo que hace a la realidad, que nos toca vivir a todos los gálvezes, fundamentalmente, en lo que hace a la función de intendente. Mariano Busso, ¿qué tal? Buenas tardes. Américo, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, digamos que en lo que hace fundamentalmente a la tarea diaria, mañana viene Defensa del Consumidor a Gálvez, digamos una oficina móviles. Sí, es una oficina móvil. En verdad lo que tratamos de hacer es visibilizar. Nosotros sabemos que aquí en la ciudad de Gálvez tenemos una oficina de la Defensoría del Pueblo y entendemos de que mucha gente por ahí desconoce. Disculpame, yo dije Defensa del Consumidor, concretamente la oficina que hace el otro término, me equivoqué yo. ¿Defensa del Consumidor es la oficina que viene mañana? No. Hola. Sí, lo que viene mañana, ¿Defensa del Consumidor o me equivoqué yo? ¿Es Defensa del Consumidor la oficina móvil de mañana? ¿Es la oficina móvil? No. Ah, por eso. Sí. La Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, eso, efectivamente. Sí, disculpa. Bueno, contar un poquito. No, bueno, la Defensoría del Pueblo, sabemos que existen y por ahí son herramientas que tenemos todos los días en la ciudad. Y la región también lo tiene todos los días y por ahí desaprovechamos esta oportunidad por desconocimiento. Cuando llega la oficina móvil es poder darle visibilidad y contarle a la gente todas las acciones que se pueden generar desde la oficina móvil. Por eso vamos a estar en el playón del ferrocarril, allí con toda la información para que la gente se pueda acercar desde las 9:30 de la mañana, tengo muchos horarios, pero me parece que sí, es de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30, allí justo en el Sandro de la Torre y Belgrano, en La Fuente. Así que, bueno, se pueden acercar por el tema de las dificultades con el servicio, sobre todo de agua, de luz, de gas, los problemas con las tarjetas de débito y crédito que muchos tienen, falta respuestas por ahí con las obras sociales, los conflictos entre vecinos, lo que comúnmente decimos y conocemos como mediación, violencia de género también se va a estar tratando, y algunas cuestiones familiares, jurídicas, inquilinos y otros temas, que bueno, la verdad que la gente se puede acercar, sacarse sus dudas, pero además conocer de que funciona aquí en la ciudad de Gálvez. Perfecto. Tuvieron la semana pasada una reunión con clubes, en la cual estuvo presente el senador, la vicegobernadora. ¿Cuál era la tónica de esa reunión? Bien, nosotros nos comunicamos, se comunicaron de la Secretaría de Deporte de la provincia de Santa Fe, que están bajando a territorio, cada una de las localidades, con el fin de poder contarles a todas las instituciones y acercarles distintas herramientas. En este caso, ha bajado también la gente de personería jurídica, muchas instituciones por ahí tienen la personería jurídica caída, no actualizada, o no saben cómo comenzar el trámite para poder tener la identidad de cada una de las instituciones. Entonces, más allá de lo deportivo, que lo organizó la Secretaría de Deporte, también hemos participado algunas iglesias, algunas ONG, como para que se saquen las dudas, puedan consultar con los funcionarios y poder saber cuáles son los trámites y qué es lo que hace falta, porque muchas veces por ahí o no tienen el balance, o no actualizaron la comisión en forma y tiempo, y bueno, y por ahí es como que se disuelve todo y queda en la nada, y la verdad que es importante que las instituciones y que las organizaciones puedan tener su personería jurídica para tener los beneficios que tienen estas instituciones. Así que fue una jornada muy amena. Además, bueno, se acercó la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, la vicegobernadora, estuvo el senador, parte de los funcionarios del gobierno local, y además estamos a punto de firmar también un convenio con escuelas deportivas que nos va a permitir a nosotros comprar elementos deportivos en la municipalidad, como para poder tener y brindarle también a las escuelas, a las vecinales, a los clubes y demás. Así que bueno, estamos armando ese proyecto. También estuvo presente, digamos, representantes de distintos, de lo que hace a clubes, fundamentalmente de distintos pueblos vecinos, lo que alcanzamos a visualizar a través de las cámaras. Sí, se hizo la invitación, en verdad era puntual de la ciudad, pero bueno, aprovechando de que tenemos cercanía y tenemos relación con otras localidades, hemos invitado a presidentes comunales de otras localidades, instituciones, hasta gente de Maciel vino, de López, de Loma, de distintos sectores de la ciudad, así que bueno, fue de del departamento. Digo, fue importante que se acerquen porque obviamente tienen esa relación directa con los funcionarios y eso les permite tal vez después coordinar alguna fecha y llevarlo a cada una de las localidades y demás. Estuvieron en Coronda en lo que significa entrega de móviles para la policía, en lo que hace dos unidades concretamente, ¿no? Sí, arrancamos la semana ayer justamente a las 8:30 a.m. allí en la unidad regional número 15. Fuimos y recibimos dos móviles para la policía de la ciudad, que era un pedido que se venía haciendo. Y además de esto, también firmamos el convenio del programa Vínculo, un programa que nos va a permitir comprar el software para poder terminar de colocar las cámaras que tenemos y los lectores de patentes en los ingresos de la ciudad y en distintos lugares estratégicos también de la ciudad de Gálvez. Es algo que veníamos solicitando, así que ya se ha firmado. Entendemos de que en el próximo mes o 45 días ya tendremos que tener el software instalado en la ciudad. Esto nos permite también trabajar en espejo con la gente de tránsito y la policía local. Además de hacer un monitoreo permanente, la policía tiene los móviles para poder recorrer y nosotros poder tener una capacidad mayor y con mejor resolución para poder brindar y obviamente aprovechar todas estas nuevas tecnologías, sobre todo de prevención y de promoción, pero muchas veces cuando el fiscal nos solicita las imágenes, nosotros podemos y estamos a la altura para poder brindarle cada una de las imágenes que nos solicita. Días pasados hablamos con la doctora Balbo, concretamente con respecto al tema de cámaras, la cantidad de cámaras que van a instalar, las que ya están en marcha, ¿no? La recuperación de algunas de ellas, y un poco lo que veíamos como situación muy particular o déficit sería una central, ¿no? Una central de monitoreo. Claro. Sí, nosotros, por ahí es resulta complejo hoy poner una central de monitoreo las 24 horas con personal que estén mirando las cámaras. Nosotros cuando ingresamos al municipio había 15 o 16 cámaras en funcionamiento, hoy hay alrededor de 40. Con este nuevo software nos va a permitir mejorar la calidad de las imágenes que tenemos puestas, porque son cámaras de última tecnología. Nos va a permitir poner los lectores de patente y poder trabajar en red tanto con tránsito como con la policía. La policía sabemos que tiene la guardia las 24 horas y van a tener acceso a las cámaras, no así a la grabación, pero sí poder hacer un monitoreo desde la policía, además los móviles circulando por la ciudad. Creemos que es un paso fundamental en la prevención y en la promoción. Y por el otro lado, tránsito también, que tenga esta posibilidad de mirar las cámaras, nos va a permitir poder, bueno, estar en más lugares a la vez. Esto es fundamental, entendemos que es un paso principal que damos en la seguridad legal, y más allá de que sabemos que el delito siempre está, pero tratamos de que las cantidades bajen. Eso es fundamental y creo que estamos trabajando en esto. Justamente hemos adquirido, se le ha solicitado a la vicegobernadora un televisor para la policía, ahora estamos adquiriendo, porque le hemos hecho un pedido al senador, también una computadora de última generación para poder instalar todas estas cámaras y que la policía pueda tener el monitoreo a las 24 horas, al igual que en tránsito. Estamos trabajando en forma conjunta en este sentido. Lo que hace fundamentalmente un tema que es preocupante, que es el tema de la basura, los basurales, concretamente el cielo abierto. Hay un órgano que se había creado en su momento, no sé si Galvez participa, ¿no? De Gilsu, creo que es concretamente lo que significa fundamentalmente. Retomamos nuevamente las conversaciones en el departamento. San Genaro está un poco más avanzado, Coronda está como nosotros, pero en un primer momento el GIRSU tenía como que los residuos debíamos colocarlos en un solo lugar. Sí, era Barranca. Barranca en su momento. Sí, Barranca, después se habló de Irigoyen, después nadie estaba de acuerdo con recibir toda la basura del departamento. En las últimas instancias y en la charla, bueno, había una propuesta también de que nosotros llevemos la basura a Oroño, a lo que el planteo fue que es inviable por el volumen de basura que nosotros manejamos en la ciudad. Además, Oroño, cerca de Gel en la Retea, no tenemos camino pavimentado. Cuando llueve, ¿qué hacemos con la basura? Imagínese trasladar 4, 5, 6 camiones por día a otro lugar. Es prácticamente inviable económicamente también. Entonces estamos y se está trabajando y avanzando para que sean tres centros de residuos, uno San Genaro, otro Gálvez y otro Coronda, y poder empezar a trabajar con los pueblos. Recién iniciamos una segunda reunión que mantuvieron los secretarios de gobierno en la ciudad de Coronda la semana pasada, pero bueno, estamos avanzando en este tema con referentes del área, con medio ambiente de provincia. Es un tema importante, pero que, bueno, va avanzando lentamente, pero nos debemos tomar este tiempo para poder generar la política pública en la basura, sobre todo, que es un gran inconveniente y que cuando fui concejal y cuando hice la campaña lo mostré con gran preocupación y sigue estando la preocupación y hay que trabajar. Pero hay que sobre todo concientizar a la población. El otro día desarmamos otra vez los microbasurales al lado del basural y al lado del cementerio, hasta donde la gente va y arroja residuos patológicos. Eso es no querernos como ciudad. Esos residuos patológicos, ¿quién lo origina? ¿A una entidad en lo que hace la salud? Bueno, ya se le ha dicho las multas, ya se le ha dicho las intimaciones, ya se le ha avisado cada porque uno eso no sale de una casa de familia. Exacto. Bueno, pero hemos gestionado ya y hemos cobrado las multas pertinentes, hemos intimado a aquellas personas, porque además tenemos cámaras de seguridad, se han visto, bueno, trabajándolo día a día. En lo que hace fundamentalmente la obra pública, digamos, está la situación, lo que significa el pavimento ahí en 9 de julio, ¿se está avanzando con respecto al tema granulado, concretamente en lo que significa las calles interiores, 9 de julio a México? Sí, ayer justamente finalizamos con el último paño de hormigón para la calle 9 de julio, y ahora estamos avanzando, o ya la semana pasada se comenzó a avanzar con el estabilizado granular y todo lo que es cuneta y alteo de las calles de Barrio Este, desde Valviano hasta 17 de agosto, México, hasta la 9 de julio, comenzamos con 24 de febrero hasta México, estamos haciendo Chacabuco, vamos haciendo distintos anillos, vamos a comenzar ya esta semana, creo que mañana o el día jueves, con el granulado, estabilizado granular en Valviano, para ya la otra semana o a fin de esta semana poder terminar las dos cuadras de Valviano. Entiendo que tuvimos un pequeño inconveniente por una pérdida de agua que se nos generó dos veces, que generó mucho barro y que hay que aliviar toda esa zona, compactar el suelo para que el trabajo del granulado haga su efecto. Así que bueno, estamos avanzando, estuvimos hablando con los vecinos, están muy contentos. El otro día, justamente el día miércoles, nosotros miércoles y jueves estuvimos tirando el estabilizado granular, el día viernes llovió, los vecinos pudieron salir sin problemas, sobre todo calle 24 de febrero y parte de lo que es la primer cuadra de Chacabuco, entre 24 de febrero y Valviano. El ripio resistió, está rígido, así que bueno, nos pone muy contentos y era un barrio muy postergado y bueno, estamos avanzando con esta obra que entendemos que para final de año estaríamos culminando con todo el barrio porque son varias cuadras. Bueno, importantísimo eso. Hay un tema que fundamentalmente en lo que hace a la situación de mantenimiento de calles, que habría quejas, hay quejas, siempre hay quejas, ¿no? Pero lo que hace mantenimiento de calles, de tierra fundamentalmente. También lo que significa, también una cosa que me preocupa a mí como ciudadano, es la rotura producida por aguas provinciales. Hablemos primero del mantenimiento de calles, después hablemos de lo de aguas provinciales. Sí, mantenimiento de calles, sí, tenemos calzadas naturales y aquellas que tienen ripio. Algunas ya estuvimos acomodando, pero tenemos un gran déficit con muchas de las cuadras. Estamos tratando de ir avanzando con un programa de poder mejorar cada una de las calles. Entendemos la preocupación de los vecinos. Algunas de las calles están poseadas, pero están firmes, lo que significa de que hay que tirarle ripio. Nosotros hoy tenemos acopiado ripio, pero para la obra de Barrio Este, no para lo que es el resto de la ciudad. Estamos tratando de comprar más ripio para poder abocarnos y empezar a trabajar en la mejora de cada una de estas calles. Porque tirar tierra colorada, compactar después que llueva y generar el doble inconveniente a los vecinos, no estamos en condiciones de hacerlo y no queremos. Sí queremos hacer un trabajo que perdure. Estamos haciendo un análisis de cada una de las calles. Empezamos a trabajar, pero bueno, hoy tenemos abocadas las máquinas, sobre todo en el sector de Barrio Este. Pero sí es una preocupación, lo tenemos en agenda y vamos a trabajar en cada una de estas calles, sobre todo calzadas naturales, que es lo que más preocupa porque hay muchas de ellas que no tienen cunetas, que no tienen alteo, que hay que hacer un trabajo muy profundo para poder solucionar cada uno de estos inconvenientes, porque no tenían ningún tipo de mantenimiento desde mucho tiempo. Entonces, bueno, cuesta por ahí arrancar, pero lo estamos haciendo y esperemos que, bueno, se vean los resultados en este año y sobre todo en el próximo año. Yo hacía referencia, intendente, a lo que significa la obra, el avance de obra bastante importante de aguas provinciales, que no tiene nada que ver la municipalidad, pero que, digamos, repercute en fundamentalmente en lo que significa el, digamos, el patrimonio que tiene la municipalidad, que es el pavimento, ¿no? A veces un poco la demora, fundamentalmente, en lo que hace, se habla que la empresa, hay situaciones muy particulares con aguas provinciales, que con situaciones económicas, en lo que hace al manejo de la empresa que está trabajando, el riesgo que sí. Deje que pare la obra, todas estas cosas que deberían, digamos, no depende de la municipalidad, sino depende de la provincia, pero bueno, ¿qué nos dice a ti usted con respecto a esto? Bueno, nosotros asumimos y desde septiembre Agua Santa Cecilia no tenía la empresa terciarizada que haga los arreglos o arregle las pérdidas de las ciudades. Usted lo conoce más y también ha recorrido la ciudad como la recorremos nosotros, que teníamos pérdidas por un millón de lugares. Bueno, a partir de marzo de este año, la empresa, recién fueron 6 meses que tuvimos acéfala de empresas que puedan estar reparando diariamente las roturas o haciendo conexiones. Hoy la empresa está trabajando a buen ritmo, el tema es que hay que hacer un control y un seguimiento, además de lo que se está haciendo nuevo, de ver qué es lo que pasó de 2 a 3 años atrás, porque nos estamos encontrando con estos grandes inconvenientes de la rotura del pavimento, porque el pavimento era nuevo, porque se rompió, los arreglos no fueron los necesarios. Estamos avanzando con Agua Santa Cecilia respecto de este tema, le estamos haciendo las marcaciones pertinentes para que empecemos a arreglar cada una de estas calles. Obviamente que la situación económica no es sencilla, sabemos lo que está pasando a Agua Santa Cecilia, pero bueno, tampoco somos ajenos, no somos ajenos a esto, pero sí tenemos que reclamar para que las obras se cumplan, se hagan y se hagan de buena manera. Como verán, tuvimos un inconveniente en Valdiano y Echeverría hace 1 mes y medio atrás, con una apertura, con un cambio de caños que se había compactado mal. Bueno, allí estuvimos trabajando, volvimos a compactar o hicimos que se vuelva a compactar y se arregló el camino nuevamente, y de esta manera estamos trabajando en distintos sectores. Hoy hay una pérdida, que una pérdida grande, que una apertura también en calle 20 de junio y España, que preocupa. También tenemos una pérdida también en el canal allí, justo interno, que es nuestro, que estamos tratando de trabajar en ese sentido, y sobre todo cuidar el patrimonio cultural del pavimento, que es fundamental. Hoy es costosísimo hacer un pavimento y no podemos dejar de ver eso. Así que, bueno, estamos trabajando y haciendo un seguimiento, no es de un día para el otro. Esperemos que se vayan arreglando cada una de las calles. También están interviniendo calle Solano, que es una de las calles más deterioradas y destruidas de la ciudad. Está trabajando también Agua Santa Cecilia para, bueno, solucionar primero el problema de cloaca y agua y después, bueno, que quede bien el pavimento. En lo que hace fundamentalmente la parte económica del municipio, hubo un incremento de tasas y bueno, eso originó reacción como siempre, reaccionamos cuando hay un aumento, ¿no? Pero más allá de eso, ¿se notó una baja lo que significa la recaudación con respecto a esto, con respecto concretamente al aumento de tasa? Bueno, que el aumento de tasa recién va a impactar ahora, mes. Claro. Así que no tenemos un análisis todavía de si repercute o no con el aumento de tasa. Entendemos el enojo de la gente y a nosotros tampoco nos gusta aumentar, pero básicamente si no se aumentan los servicios es imposible, porque nos sigue aumentando el combustible, los neumáticos, prestar el servicio, las paritarias. Lamentablemente nosotros este mes la coparticipación nacional cayó respecto de junio un 23%, y eso repercute indudablemente en la economía de la municipalidad. Nosotros dependemos mucho de las coparticipaciones nacionales y provinciales. La coparticipación provincial viene llegando bien, el tema es que esta coparticipación nacional tenemos un efecto negativo de un 23%, que indudablemente eso golpea y mucho a nuestras arcas. Pero bueno, estamos trabajando y veremos ahora cómo repercute este aumento, y esperemos que la gente lo entienda así. Lo entendió al principio de año con que la gente fue pagando, así que esperemos que venga y pueda pagar este mes de agosto. Ahí lo están reclamando, me parece, un clima familiar ahí que lo está reclamando. Sí, llegué acá hasta hace un ratito y tengo la voz bolita, está con mucha tos, pobre, así que... Bueno, atienda su hijito, atiéndalo y bueno, lo dejamos por ahora. Teníamos otras preguntas, pero lo vamos a dejar para más adelante. Sí, hay mucho. Bueno, mañana es importante, mañana habilitamos la licitación de obras menores. Sí. Hay 8 o 9 sobres, son 110 millones de pesos para la adquisición de materiales, de tractores, de motoguadañas, de elevadores, de motosierra, todo lo demás. Hemos solicitado al gobierno provincial el 100% de lo que nos corresponde a obras menores, así que bueno, ya lo tenemos, mañana se abre la licitación, así que va a ser importante, sobre todo para seguir prestando servicios en la comunidad, lo que es el trabajo de poda, barrido, alumbrado, limpieza. Bueno, estamos trabajando en ese sentido, así que es un día importante mañana también. Perfecto. Una última. A principio se anunció, digamos, dinero que podrían llegar de la provincia correctamente para, digamos, restaurar lo que significa el centro. Pero fundamentalmente sí. Las veredas, que es sería un tema de los frentistas. Pero bueno, ¿qué hay sobre ese tema? Fundamentalmente en lo que hace, la realidad que nos toca vivir a diario cuando vamos por el centro, el panorama es lo que hace a veredas concretamente. Bien. Próximamente va a haber novedades, pero sí vamos a estar trabajando... En el centro hay un proyecto que lo estamos terminando, el proyecto ejecutivo, y estamos terminando de hacer las presentaciones ante provincia para tener el aval. Y lo que sí vamos a hacer es justamente intervenir las veredas, el alumbrado, el tema de árboles, cestos de basura, distintos mobiliarios. Es el recambio de las veredas para nivelarlas, para que estén iguales, para mejorar la iluminación, el arbolado. Bueno, es un lindo proyecto interesante y que esperemos se pueda dar, porque creo que Galvez lo necesita. Perfecto, gracias por ahora, intendente. A usted, Américo, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí estuvo el intendente de Galvez, Mariano Buzos.